Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Nada de lo humano me es ajeno, decía un viejo poeta latino, y nada de lo musical, de lo cultural, de lo que existe nos es ajeno en El Margen Sonoro, porque El Margen Sonoro es una excusa para hablar de la vida desde la música, de encontrar, por un lado porque nos interesa la música, pero por otro lado porque nos interesa poner a la música en situación. No se trata solo de cosas que surgen al azar, que surgen no se sabe por qué, sino que tienen una historia, que vale la pena ver los vínculos que hay entre músicas, tradiciones, y eso es lo que nos interesa recorrer, ¿no? Entonces, en ese juego de despertar la memoria, de encontrar cosas que desconocíamos, de abrir pedazos del mundo que a veces no son ajenos todavía, porque sabemos los nombres de los países, pero no sabemos mucho más. Podemos saber las capitales, eso no significa saber nada. No sabemos de las tradiciones, no sabemos de la cultura, no sabemos ni siquiera cómo se pronuncia los idiomas de muchos países. Y en ese mundo donde creemos que conocemos, pero no conocemos, lo que siempre intentamos es traer cosas de todos lados, de todas partes y de todas partes del tiempo. Porque a veces también decimos, ah, sí, los años 30. Y no tenemos mucha idea de la diferencia en los años 30, acá, allá y en otro lado. Bueno, en esos juegos es que está El Margen Sonoro. Y en esos juegos estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Así que, Gastón, es hora de empezar otro juego. Bueno, un placer. Decías en el acápite, como se decía, que un poeta latino decía nada de lo humano mensajero, ¿no? Exacto. Y una poetisa uruguaya, Idea Vilariño, decía, de todas partes vienen. De todas partes vienen. Sangre y coraje. Sangre, ¿no? Y coraje. Los orientales. Bueno, sí, en este caso, de todas partes vienen las músicas. Totalmente. Vienen por ahí y empezamos hablando de uruguayos por Uruguay. Vamos a empezar estupendo. Por Uruguay. Porque pero empezamos. El programa pasado anduvimos viajando por distintos lados. No me acuerdo, creo que no anduvimos por Uruguay. Anduvimos en el Río de la Plata. Anduvimos en el Río de la Plata. Argentina. Y en alguien que los uruguayos discuten que si es argentino o uruguayo, bueno, ¿no? Está bien, sí. Gardel tiene sí, esa estaba cosa. Estaba como intérprete, vino invitado, claro, porque dijo. Entre Argentina y Uruguay siempre hay esa cosa que el dulce de leche, Gardel y alguna otra cosa. Es un problema. ¿No? Es un problema. Siempre es ver quién tiene el origen. Que sí, en verdad sí. Es una inutilidad increíble porque somos un país raro. Uruguay es un país raro. Somos raros, doctor, ya somos raros de nacimiento. Pero es que tiene un prócer que no quería Uruguay, no. Que no volvió nunca a Uruguay, que cuando se formó Uruguay dijo, yo no voy. Yo no voy. Así de simple, le dijeron, pero mire que usted podría ser presidente, queremos sí, que sí. Sea el primer presidente, pero yo no quiero Uruguay, yo quería la Federación de las Provincias Unidas, no eso. Bien, ya empezamos raro. Queremos rescatar a Gardel como uruguayo, cuando Gardel nunca le cantó Uruguay. Pero no importa, seguimos con esas rarezas. Pero ahora sí, recalemos en Uruguay. Y como es uruguayo y es rarezas, vamos a hacer un poquito de juego, de misterio. Dale. Un poquito de juego y cortito. Uh-huh. Él nació en, creo que es el año 45, año de nacimiento, ¿no? Datos así para el que antes. Uh-huh. Pero la historia oficial, entre si hubiera, no sé si existe una historia oficial, pienso que no, pero lo más oficial de lo que sería la historia de la cultura trovadoresca uh-huh. uruguaya, es decir, cantautores, canciones, folclore y todo, lo tiene medio aparte, lo tiene medio como raleado, como se sí, decía. Pero no en la gente. La gente cuando escucha dice, ¡upa! Ah, este sí que está. Vive en la gente, pero no en los... Sí, es una percepción que tengo, pero después buscando material es tal cual. Mucha gente lo tiene. Vamos a empezar por los sobrenombres. Por su nombre original, que era José, José Francisco. Nacido en Melo, Cerro Largo, Uruguay, cerca de la frontera con Brasil. Ahí viene la frontera. Melense, ¿y qué pasa? Era siendo niño y todo, Pepe, ¿cómo se y le sí. dice? A los José. Pero cuando viene la adolescencia le ponen un sobrenombre que es actualmente el nombre de una banda de rock, va viendo un rock and roll medio así. Pecho de Fierro. Pecho de Fierro. Mirá, hay una banda así de metal, digamos. Metal uruguayo, ponele Pecho de Fierro. Pecho porque no es Pecho de Fierro. Es Pecho apóstrofe E. Que en la cultura, digamos, gaucha. Tierra adentro. Claro, se lee como Pecho de Fierro. Ya te dice bastante la personalidad del tipo. Pecho de Fierro, si le decían así, siendo adolescente... Cantor de aquello, sepa, a mi gusto. ¿Sí? Es que esto, si lo hiciéramos en una reunión, decir, pa, ¿quién será? No sé qué. ¿Quién es? Pero cuando él interpreta una canción, no la vamos a escuchar hoy, es una de sus canciones más conocidas, compuesta por él, dedicado a un antepasado charrúa o no sé, una cosa así. Le ponen el nombre de la canción. O sea, ya no le dicen más ni pecho. Ah, sí, claro, ahora sí. Sí. Que ya Zorrilla de San Martín había escrito indio, para llamarlo mal. Con ese bozarrón, ¿no? Que sabes qué. Tabaré Echeverri. Como decía el Quique Yanusse, que ya falleció y comentarista de fútbol acá en Uruguay, decía, los olvidados de que dicen presentes. Sí, es que es uno de los casos donde la gente recuerda a Tabaré Echeverri, no se lo puede no recordar. Cualquiera que lo haya escuchado queda impresionado por Tabaré Echeverri, por la voz, que tiene un estilo muy particular. ¿No? Lo reconoces a las leguas. Se reconoce de lejos y... no es de los que primero se cita en cualquier antología del folclore nacional. O sea que lo han dejado afuera, me parece. Sí, yo no sé bien. Y digo, yo lo confieso, o sea, tengo una formación de familia, de lo que se llama acá en Uruguay de izquierda y todo. Y Tabaré Echeverri, viste, lo han también raleado de la derecha, de la izquierda, de todos lados, de distintos lados. No sé exactamente. Leí una cosa que me llamó la atención, que en un momento lo acusaban como de ser muy de izquierda, entre comillas, ser blanco históricamente. Es como una mezcla que no hay acá ni allá y todos se apartan de él. Y hay unas acusaciones ahí que dicen que alguna gente dice que es una infamia total de que él en un momento colaboró con la dictadura. Esa es la infamia que le dicen que como que cantó para el año de la orientalidad. Sí. Que fue el año 1975, fue un año fundamental en la dictadura. Fue un año fundamental, el año aquel famoso del nuevo peso. Sí, y de donde se hizo aquel festival de la orientalidad que ganaron un pero grupo. Él no estaba ahí, ¿no? No, pero digo, es un año denso. La dictadura sacó lo que, como todas las dictaduras. Es el año en que la dictadura declara patrimonio nacional al Parlamento. El edificio del Parlamento, que ellos habían cerrado como la función parlamentaria, es declarado. A nosotros, vos te acordás, en la escuela nos hacían empezar todas las hojas con Año de la Orientalidad. Sí, claro. 1975. Claro, no. Esto es una historia. Pero me parece, por una, lo que estuve una, viendo. Una acotación. Tiene nombre y apellido, es las acusaciones de dónde vienen. Y el que hizo su biografía actualmente, que es Pellegrino, que ha hecho también de Osir Rodríguez. Ha señalado que es una infamia. Yo creo que igual, a ver. Y lo cual lo comento porque si alguno está escuchando va a decir, pero te habré hecho de... Claro, y además porque en eso yo quería hacer un comentario muy de casa, digamos, referencial, pero es, el margen sonoro, si no tiene algo, es filtro. Es decir, si alguien trae una canción de Hitler cantando, es seguro que la escuchamos. Qué bueno, eso está. ¿No? Porque eso es seguro. Eso es seguro. Ver, porque eso sí sería. Eso está en el margen. Está en el margen, ¿no? Es decir, en verdad. Cantando en la ducha. Cantando en la ducha. No, en las procedencias, las filiaciones personales de los artistas. No es algo que en principio nos convoque a ningún tipo de actitud de dejar afuera, dejar adentro, ponerlo más en el centro. En verdad no es lo que nos interesa. No, y es más, nunca hablamos de este tipo de cosas, pero en el caso de... No, él, vale la pena mencionar cuando hay... Muy llamativo, claro. Porque hay... Yo creo que hay un olvido casi como que selectivo, también selectivo. Selectivo. De la memoria de Tabaré Echeverri. Sí, sí, sí. Políticamente orientado. Sí, sí, orientado. Inútilmente. ¿Sabes en qué? Yo, como miembro de hace mil años, decía de vitalicio de todas las sociedades de uh-huh. autorías, de todo eso, claro. Así, bueno, nunca está Tabaré Echeverri en las crónicas de me llama la atención. Bueno, pero vamos sí, sí. A la música de a lo de él y a la forma de interpretar y a su composición que está. Yo elegí, estaba el Cusco Rabón, para traer el Cusco uh-huh. Rabón, es aquella, pero dura como 9 minutos. Sí, está, sí, sí. Pero está. Porque recuerden que también en estas épocas, en las épocas de él, Abel Soria, no sé, Soria, otro montón de gente que hacía grandes poemas y duraban mucho más que lo que hoy duran los 3 minutos de una canción. El payador perseguido de hecho por su punk dura 36 minutos. Claro. Es todo el disco. Todo el disco, disco. Claro. Todo el disco es un poema. Es un poema, claro. En este caso es un tema de 2 minutos, pero es encantador. Está, y lo traje, uh-huh. es muy conocido, él que se llama El Mulitero. Que es el mulitero. Mulitero. Que porque le dice. El que lleva las mulas. En realidad es el que le enseña a un niño a cazar las mulitas. Ah, las mulitas, los tatú. Los tatú, está. Y le dice la mulita y le sí. va diciendo al gurí, él le dice, gurí, vaya corriendo, haga esto, no sé qué, antes que se meta en el agujero. En el agujero del tatú o ahí. Armadillo, como se los conoce en otros lados, que va. En verdad sí. es también un animal. Cuyo cuerpo externo, que es óseo, es lo que se usa para hacer las cajas de los charangos. Totalmente. Entonces también está relacionado con la música, pero también está relacionado con la gastronomía, porque esos animales se comen. Muy ricos, dicen. Y son muy ricos. Muy la carne. Yo solo probé una vez en mi vida cuando era adolescente. Mirá, pero nunca probé, ¿no? ¿Sí? Desmesuradamente rico. Sí, dicen que es riquísimo. Muy rico, una carne muy particular. Que claro, muy particular. Se acuerda que no somos vegetarianos. No, no. Muy particular porque no es común. Es decir, son esos animales que son. No se producen industrialmente para hacer algún tipo de venta de la carne. Claro. Entonces andan en el campo natural, y si sí. usted lo encuentra, lo encuentra. Claro. La mayoría de las veces ni siquiera te da tiempo porque también para cazarlo es medio particular. Y tienen esa cosa de vivir en pequeñas cuevas subterráneas. Que acá la canción lo cuenta en el caso, no sé si es el padre o quién es que le va diciendo al gurí que cómo tiene que hacer para cazar al tatú. Y de una cosa y una cosa más es que la especialidad del tatú, ¿cuál es? Jugar a las cartas. Digo, porque acá en Uruguay, digo, para los que estén en el exterior escuchando y todo, tatú es la marca y tal. Yo creo que el 90% de los mazos de cartas en Uruguay eran tatú. Los cartas son españolas, digamos. Españoles, cartas naipes. Los naipes que tiene los 4 palos de basto, espada, oro y copa. Del 1 hasta el 12, el rey, que se utilizan para jugar al truco. Al truco por lo generalmente en Uruguay. Sí, sí. Sí, hay otros juegos, el rabontón, la conga, hay un montón. Pero el juego típico, digamos, que se usa y que de alguna manera está como marcado, como que es parte de la orientalidad, no de la orientalidad de la dictadura, sino de la orientalidad de ser oriental, es jugar al truco, el asado, jugar al truco, el fútbol, el mate y alguna otra cosa. Eso no quiere decir que los uruguayos cumplamos eso. No, Creo que es difícil que alguien cumpla todas esas. Pero está en el imaginario. Pero creo que cualquier uruguayo, si le decís los naipes de Atuil, y decís, todos jugaron. Sí, claro. Algún cumple, sí, sí. Reunión, lo que sea. No hay otro, casi no hay otro. Y es un tatú. Es un tatú. Un tatú. La parte de atrás generalmente es azul. Y tiene en el centro del reverso de la carta un óvalo blanco donde hay un tatú dibujado. Esos naipes que los siguen vendiendo, los hacen igual hace 80.000 años. No cambian, tienen los mismos colores, usan las mismas cosas, nada ha cambiado. Es más, creo que lo cambian y hay un movimiento nacional pidiendo que por favor vuelvan a hacer las cartas iguales. Bueno, está un poquito de jugando un poco con esto, pero vamos a Tabaré Echeverri con su bolitero en este caso. Y bueno, recordando lo que en realidad nos importa acá, el cantor y a toda su desde Melo, muerto. Tempranamente, murió en el año 78 en plena dictadura, lamentablemente, aparte, por un cáncer fulminante, sí. Así. Pero creo que está, esos olvidados, ¿viste? Como decía el Quique, ya los que dicen presente. Los olvidados que dicen presente. Que diga presente. Llevo 18 mulitas para vender en el pueblo. Están lindas y gorditas y yo estoy sin resuello, sin resuello. Mi guri va retosando, para el esto es diversión, para mí solo una changa, cuando sobra la ocasión. Vaya bombeando, mijito, mírelas a la distancia, que entre tanto so vigilo, que no nos vean de la estancia. Ay, una casa va, una curra, la pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Ay, una casa va, una curra, la pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Sin miedo, guri, que por ahí no muerde, que va a morder, compadre, si no tiene dientes. Las piernitas del gurí corren menos que su apuro y se le escapa a los saltos un mulito, un cascarudo, cascarudo. Pobre bicho la mulita que cuando junta las manos parece que está pidiendo como si fuera un cristiano. Pero mis gurises chicos pidiendo también están, y mulita que se cuadra a la bolsa va a parar. Ay, una casa va, una córrala pronto, tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Ay, una casa va, una córrala pronto, tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Sin miedo, guri, ya le dije que por ahí no muerde, y métale el dedo, y métale el dedo. Vaya a lavarse las manos al arroyo, Martín. Por un lado, uno no puede dejar de terminar riéndose, porque efectivamente una de las formas de cazar las mulitas es esa. No, hay que meterle el dedo en el ano del animal. Claro. Pero lo explica con una claridad muy simpática. Muy simpática, y además sobre todo esa forma particular de cantar. Hay algunos momentos de la entonación, de la forma de decir, que me hace acordar a lo que después va a ser el sabalero, ¿no? Exactamente. El sabalero está muy pegado a esta línea. Y tiene esa cuestión de estar narrando y de repente saltar por el lado. Que pasa es que el Tabaré Echeverri tiene ese... pasa de ser un viento, una tarde serena y de brisa, a ser un vendaval. Sí. Y lo puede hacer. Lo puede hacer. Por ejemplo, y acá hace algo que a él le gusta mucho hacer, que es esa cosa de, con una sola vocal, pasarla por varios tonos, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Las baja, las sube. Como ¿no? un melisma. Exactamente, hace ese juego muy particular que en el tema Tabaré es como, ¿no? Tabaré el grado máximo. Empieza allá abajo bien grave y termina pegando unos gritos. Sí, sí, con el Tabaré. Cantando como si fuera en el medio de las colinas. De la, sí, de, sí, es como un grito de esos que no se, digamos, es como una potencia increíble. Y además tiene esa guitarra cantora, ¿no? Esa guitarra que oscura. No le podés seguir el ritmo en el pie. No, no, es oscura. Es oscura, sí. Pero tiene esas notas cantarinas, sí. ¿No? Es esa mezcla bien interesante de esas guitarras folclóricas que tienen ese estilo, ese sonido. Pero viste, dentro del folclórico, muy reconocible, decir, está, este es fulano de tal. Es fulano. ¿Por qué no, hay un molde en algunos que puedes decir, está, esto es folclórico? No hay, y hay como un molde, decir, molde olimareño. Sí, sí. Los olimareños son los que marcaron el molde, como que dice, está, son los originales. Pero después hay como copias que son. Hay. Sí, sí. Esto es bastante reconocible y tal. Muy reconocible. No hay nada. Yo creo que hay varias. Pero. Tiene además un timbre muy particular. Muy es particular, como. Todo. Diferenciar una flauta de un violín. Vio que está bien, no sé cuál será, pero son diferentes. Y aparte, esto, la composición de él también es un poco. Yo lo asocio a. Por ejemplo, esto es bien costumbrista. Como lo era Osiris Rodríguez Castillo, sí, con el Gurí totalmente, Pescador. Totalmente. Gurí Pescador, ¿viste? O sea, ese costumbrismo. Hay simpatía, porque acá hay humor también. Hay como humor, y tiene ese juego de que se desdobla. Por un lado habla de él, por el otro lado le habla al chiquilín. Al Gurí, sí. ¿No? Entonces en ese juego está. Que son como canciones bastante particulares en la hechura, digamos, ¿no? Porque no están hechas como, a ver, no están hechas para que vos interpretes o vos te pegues a que eso habla de mí. No, no habla no, de no, mí. No, no habla. Y el Cusco Rabón, por ejemplo, que es realmente toda una. Es un enfrentamiento durísimo, en una típica de quien está tocando como en un boliche y todo y se enfrenta a alguien como en un contrapunto, más payadoril así, pero muy salado, sí, sí. Todo lo que le dice. Y está una estampa nomás que pasó con una cosa personal. Hace unos meses venía en un ómnibus de acá, en la capital de Montevideo, de noche, esos ómnibus que vienen vacíos porque no venía nadie, venía yo y veníamos dos más, éramos tres. Por la hora y porque era sí, muy de noche. Está. Y me siento así en el fondo del ómnibus y el conductor del ómnibus estaba escuchando a Tabaré Echeverri, el Cusco Rabón. Mirá. Y me vine en todo el viaje escuchando ese Cusco Rabón, que es el Tabaré Echeverri ya más, un poco se pone pendenciero en ese el Cusco sí, Rabón, sí, que sí. Es el malevaje gaucho, digamos. Sí, sí, ¿no? Ya hay una esa cuestión cosa más más de decir los que son como usted y los que son como yo. Eso, vamos sí. A las manos, si quiere. Vamos a las manos. Vamos a las manos. Bueno, más me salía la palabra, más al estilo Sainete, Martín Fierro. Claro, y ese tipo de cosas. Ahí va, sí. Bien, yo me voy a ir a lejos, me voy a ir a África, me voy a ir a Togo. ¿Togo? Togo, mirá, que nunca habíamos estado. No, nunca. Y esto me lo pasó Gradix, de así la conozco con el seudónimo, de Togo. Togo es un país chico, pero además de ser chico es raro porque... ¿Ubicación tenés idea más o menos? Y que... mirá, está entre Ghana, Benín, cerca del Golfo de Guinea. De Guinea. Y es una franjita de 115 kilómetros, mirá, que se extiende después como un corredor. Como un ¿no? Chile. Tiene una forma casi rectangular. Un Chile. Sí, peor, porque Chile por lo menos tiene mucha costa. Claro. Este tiene un pedacito de costa y después todo va adentro. En algún momento se lo conoció como la playa de los esclavos, porque de ahí se tomaron... muchos esclavos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fíjense que es una franja de 115 kilómetros. Entre Montevideo y Punta del Este hay 400. Sin duda, sí. ¿Está? Sí, o sea, claro. Es bien pequeña. 100 kilómetros menos que ir a Piriápolis. Claro, es un espacio bien pequeño. A Piriápolis pasa. Obviamente se independizaron en el 60, en el 73, hubo un golpe de Estado. No es un país democrático, es un país gobernado por militares. Lo que vamos a encontrar acá es una cantante que también tiene una historia muy particular porque A ver, ella en algunas notas de la BBC y eso fue catalogada como la reina del pop togolés, ¿no? Togolés es el gentilicio. De Togo, sí. O togoleño. Una especie de afropop, digamos, con ciertas raíces, obviamente, en la música africana. El punto es bastante particular porque ella empieza en el 2011. En el 2012 saca su primer disco, recibe el premio a Mejor Artista Femenina, que lo volvió a recibir en el 2014, sigue, y luego en el 2018 decide no seguir cantando. ¿Está? Entre las razones que pone y que ella va a decir públicamente, lo dice así: para complacer a quienes me apoyan, especialmente a mi marido, que es mi motivación. Mira. Esto generó, imagínate, una serie de, bueno, de gente que la criticaba, sobre todo las feministas africanas. ¿Por qué? Porque, a ver, África es un país donde, África es un continente, y en particular Togo, donde las mujeres no tienen un lugar muy destacado. No solo no tienen un lugar muy destacado, sino que desde el sexo masculino hacia ellas hay una relación de dominación muy fuerte. Muy fuerte, sí, ¿no? Sí. Como aquellas cosas que habíamos visto de otros países donde los padres deciden con quién casar a las hijas. Totalmente. Tratando de buscar información, leí un diario de Togo, un diario del 2023, ¿ah? Sí, sí, que decía que tenía un aviso, un espacio bastante destacado, pero que era algo así como sobre ser conscientes de, y cito, proteger a hijas y mujeres de ser violadas en las comunidades. ¿Está? Estamos hablando de una situación espantosa, ¿no? Estas declaraciones no parecen ir muy bien con eso, entonces motivaron mucho retraso. Ella vuelve en el 2023 a cantar. Y cuando vuelve, prepara este tema, un tema que se llama Es el momento, y que donde intenta presentar mujeres de Togo que son importantes en distintos ámbitos, ¿no? Un poco para mostrar, como declaró no estaba en contra de el lugar de la mujer y todo, solo que quería dedicarse a la familia. A ver, uno puede decir, bueno, pero eso es sometimiento, dedicarte a tu marido, que no sé qué. Sí, las tradiciones, los mandatos, el peso que tiene psicológicamente ciertas cosas. En otros contextos, de repente, lo que pasa es que estamos viviendo en un contexto dicho así, suena claro, como, suena como muy terrible. Muy terrible. Así que este tema, especialmente, este es el momento. Almok es como se llama ella. Y lo interesante, además de todo esto que conté, de cómo ella intentaba. Es un video donde reúne a varias mujeres que son importantes en diversos ámbitos de la cultura y la economía de Togo. Es que el tema fue subido el 7 de diciembre del 2023. ¿Ah? Tiene 2 millones de visitas. ¿Ah? El país tiene 9 millones. No digo que todos sean de Togo, muestra un poco la el impacto que tuvo, ella tenía un gran impacto en la cultura de Togo y en algunos lugares cercanos de África, precisamente por ser mujer, cantante, destacada, etcétera. Por eso también golpeó tan mal sus declaraciones y su retiro de la música, pero volvió con este tema. Almok 2023. C'est le moment, o enviado es el momento. La recomendación, el pique de... Esto Gradix, yo lo conozco por el sobrenombre de las cartas que me manda, que es de Togo. Bueno, le damos un saludo y agradecemos. Sí, claro. Porque es la primera vez que vamos a escuchar música de Togo, ¿no? Música de Togo, primera vez que vamos por ahí. Egbe, and I will be but the way. Egbe, how will ya won't wanna buy me a dance? sonido muy reconocible como algo contemporáneo, sí, sí, de una música. Tiene una cosa de música comercial. De música, ¿no? Comercial, sí, ahí va, pero que vos decís, está, esto que es de África, pero sí. Pero es de otro lado, claro. Sí, sí, es de África, sí, se nota, ¿no? Con algunos efectos, ese repetir determinadas palabras, con cortes típicos de lo que es la tecnología puesta al servicio, en el mejor de los casos, al servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo hace el reggaetón con algunos efectos, sí, ¿no? Sí, las modulaciones de las voces. De las voces, sí, ¿no? Sí. Pero muy reconocible y de hecho está, la verdad que con una frescura bárbara. Sí, y además valía la pena traer, a veces uno dice, no, la música comercial, pero cuando es música comercial, sí, con música, sí, de ese estilo, sí, de lados que uno desconoce. De lados que uno desconoce. Bueno, vale la pena escuchar, aunque sea una vez, cómo suena eso por allá, ¿no? Sí, porque nada, es otra cosa, es diferente, tiene ciertas huellas que son diferentes. Por lo menos es como decir, up, escuché algo que es de tal lado. Y a veces uno dice, mire, para ver una película que es siempre norteamericana, una película de combate, tal vez miro una hindú, tal vez miro una checa, abro el panorama a otros que... Sí, no hacen cosas muy diferentes, sí, sí, en algún sentido, porque algunos quieren ser comerciales, está bien, pero... Tiene una impronta siempre diferente. Entonces, bueno, vale la pena a veces recorrer otros lugares también para escuchar otras cosas que, por más de música comercial que uno la catalogue, no es lo que uno escucha en los medios de comunicación que tiene alrededor. No. Y aparte, la verdad, para nuestro mapa sonoro, así de... se van completando una serie de piezas. Se van completando así como, op, tenemos otras entradas. Con un sonido... O sea, algunas cuestiones de lo melódico me acordaba un poco de... Por supuesto que lo otro está hecho con otro color y con otra, que es lo que hacía Joe Bartek en Gambia. Pero por uno, si de repente saca básicamente las tímbricas rítmicamente y toda la... Sí, sí, incluso los colores de las voces. Sí, hay cosas que son como... Son huellas, digamos. Son huellas, no importa... No lo voy a poder hacer igual que en otro lado. Lo hago desde acá y desde acá suena así. Desde acá suena así. Entonces vale la pena a veces recorrer otros lados y decir, ah, mirá, esto suena... Es, sí, pero suena diferente. Suena diferente, ahí está. Bueno, y desde aquí suena así. Y desde aquí vamos a escuchar a un guitarrista que tiene un camino bastante particular dentro de la guitarra y como es desde aquí, es de Uruguay. Es de Uruguay. Es de Uruguay, esa tierra desconocida a veces para nosotros, los que vivimos acá. Totalmente. Imagínate, en algún aspecto desconocido, ¿no? Sí, sí, pero siempre pasa que... Sorprendente en muchos aspectos también a veces. Y en lo musical también. En este caso, es este guitarrista que es Sergio Fernández Cabrera. Sergio Fernández, que es en realidad, es guitarrista, músico. Él se fue también especializando... Una generación que en este momento estará por cumplir los 60 años, se fue especializando también en lo que sería los arreglos orquestales, en hacer versiones, que es lo que vamos a escuchar en este caso. Él va a interpretar, van a interpretar en realidad dos pianistas a cuatro manos. Una composición, o sea, de él. Una versión de él del clásico uruguayo Baile de los Morenos. Ah, mirá. Baile de los Morenos, en una versión muy particular, bien está Sergio Fernández Cabrera, que anda moviéndose entre ese sonido contemporáneo, muchas veces muy salado y muy, de repente, para quien no está acostumbrado a esa música, una música rupturista. Y por otro lado, yo por ejemplo lo recuerdo así de verlo en vivo, tocando durante muchos años, por ejemplo con Washington Carrasco y Cristina Fernández, hacían un cuarteto con Sergio Tulubovich en la percusión y Washington y Cristina. Muy bueno, sonaba con un sonido impresionante y Sergio Fernández Cabrera haciendo todo lo folclórico, moviéndose bárbaro en todo eso. Claro. Excelente músico. Digo, aquí lo vamos a escuchar y vamos a escuchar un poquito de lo que dice, que justo tenía este archivo, me pareció interesante traerlo, que él mismo explica. ¿Qué? Más que explica, dice algunos datos para la versión y lo interpretan dos pianistas muy jóvenes, que son Emanuel Lisboa y Bruno Testa. Se ponen ahí cuatro manos, o sea, estamos hablando de dos pianistas que se sientan juntos en el mismo piano. y tocan a cuatro manos. Versión para piano a cuatro manos de Sergio Fernández Cabrera. ¿De qué tema? De Baile de los Morenos. Baile de los Morenos es uno de los temas icónicos de la música popular uruguaya, grabado en 1946. Sus autores, que fueron Carmelo Imperio, Jerónimo Llorio y Romeo Gavioli, lo grabaron en el 46. Y destacar a Romeo Gavioli es importante porque él configuró, inauguró un tipo de músico que combinó el candombe con orquestas típicas de tango. Además, él era violinista, cantante, y eso es como muy significativo, ¿no?, para la música popular uruguaya, la simbiosis con el candombe. Romeo Gavioli nació en 1915 y falleció en el año 1956. La versión que yo hice para esta oportunidad, para piano a cuatro manos, en este caso es versión, no es arreglo, ya que para mí arreglo se relaciona más a un núcleo básico, que en general en la canción un cantautor, un compositor de canciones, genera, y un músico arreglador complejiza, digamos, en el sentido de agregar elementos, no en el sentido de complejizar por complejizar. Pero en el caso de una versión, ya es un poco más la emancipación de los materiales temáticos, armónicos y rítmicos, donde el músico versionador tiene una mirada más subjetiva. Bueno, entonces los invito a escuchar la versión de Baile de los Morenos para piano a cuatro manos por los pianistas Emanuel Lisboa y Bruno Testa. Thank you. baile de los morenos gourmet, porque si bien hay momentos donde la música se reconoce, es interesante cómo a veces tiene que ver con los graves, a veces con los agudos, va cambiando de lugar donde queda el reconocimiento. Y de manos. Y de manos, lo que hace que también la otra melodía con la que él está interviniendo cubre diferentes matices también y diferentes lugares y diferentes direcciones. Eso está muy lindo. Está bueno. Yo, ¿sabes que cuando la escuché para traer el tema, me llamó la atención? Pero la verdad, la escuché y me parece... Ahora me cerró mucho el tema. Sí, sí. La versión... claro, digo, el tema está clarísimo. El tema está, lo que pasa es que él juega y hace lo que hacen los compositores de jazz permanentemente. Sí, sí, sí. Toman un tema sí. y que es un estándar que duraría minuto y medio y ellos lo tocan en el piano en 6 minutos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero hay muchos sí, pero sigue siendo el tema reconocible. Lo que pasa es que más allá de ese reconocimiento que el oído puede hacer, hay sin duda una intervención y una transformación que es lo que está jugando y es lo que se pone en juego en la obra de quien hace eso. Los dos pianistas que tocan funcionan como un monstruo de dos cabezas. Sí, claro. Porque están los dos sincronizados todo el tiempo. Sí, sí, incluso a veces no siempre están tocando a cuatro manos, a veces son tres, dependiendo está exija la partitura. Pero, está lindo de ver también. Sí, lindo de ver y sobre todo me pareció muy bonito esa forma en que, porque a veces eso no se ve tanto, esa manera en que la melodía a veces está en la parte baja, a veces está en la parte alta, porque a veces por lo general, por ejemplo, en el jazz siempre está en la parte alta, digamos, ¿no? Sí, pero acá lo va a cantar por distintos lados, con los cuales los no arreglos, porque no les llama arreglos, pero la intervención que él hace se vuelve también mucho más rica en términos de lo que tienen esto, que sería en jazz un estándar así, en el sentido de que contás con la complicidad del oyente que lo está cantando dentro, que tienen el oído, lo está cantando en el sentido, le está cantando dentro, es decir, sí, porque tiene el baile de los morenos, ya lo tienen en el oído. Para quienes no tengan el baile de los morenos lo pueden escuchar, y para quienes no lo quieran escuchar pueden disfrutar igual de esta soberbia pieza, porque es una pieza sin duda soberbia. Y por supuesto ya estuvo el baile de los morenos, estuvo en el margen si uno no recordara mucho el baile de los morenos. Puede ver la melodía de un tema que se repite en un lado y en otro, que baja de tono y que juega con... O sea, eso se puede ver igual independientemente de que uno sepa o no a qué refiere. Bueno, de un país lejano, un país chiquito, República Oriental del Uruguay. Tan chiquito y tan perdido que en el mapa no se ve, como dice la canción de Amaro. Le mandamos un saludo a Amaro, que en unos días, el otro día estuve justo en una reunión, que está acá en Uruguay, y va a tocar dentro de unos días nomás. ¿Mira? En la sala Capacuá, nosotros estamos hablando en febrero, esto es creo que el 15 de marzo. Mira vos. No, digo porque justo el otro día hicimos una reunión y tiró material para el margen. ¿Ah, sí? Sí. Oh, grandioso. Pero por cuentos de él integraba una banda, y aparte estuvo bueno en una reunión contando el testimonio en los años 70 de todas esas bandas que hemos escuchado decir. Grandioso. Nadie cantaba en inglés. O sea, se cantaba un inglés que no era inglés. Y entonces contaba eso, decir, todos cantaban lo que salía. Les cantaba. Era cantamos por fonética cualquier cosa. Lo que entra. Y él integró una de esas bandas medio under, muy under. Voy justamente a buscar ese material. Sí, hay que buscar eso. Pero vos mismo para el margen, ¿eh? Claro, pero sin lugar a dudas. Bueno, pero lo saludamos, vos lo citaste con la canción a Montevideo, ¿no? Tan chatito también, un clásico. Es un clásico. Una banda de origen celta, pero que se está disolviendo. Ya es la tercera vez que llega un grupo que es el último año que se acaba de disolver. En este caso, llevan 17 años juntos, pero han decidido que tienen otras, que algunos tienen otras, por lo menos algunos de los miembros tienen otros intereses y que quieren cumplir. Ellos se formaron como cuatro amigos que tocan música y de pronto el éxito los despeina, los arrastra. Y bueno, se siguieron en eso. hacen una música electrónica de fusión, con instrumentos tradicionales muchas veces, siempre con el horizonte del sonido electrónico, pero ponen timbres que tienen que ver con instrumentos tradicionales. Ahí está. El nombre se llama Nightwork, un término parece gaélico, Nightwork, que significa trabajo nocturno, ¿no? Ellos se presentaron en el 2008 en un concurso, funcionó, empezaron a grabar, les fue bien. Ellos tocan generalmente, como son un grupo de música, tocan con artistas que canten, digamos, ¿no? Entonces han trabajado mucho con muchos artistas irlandeses, escoceses, de diverso estilo, digamos, pero siempre convocándolos a su trabajo. En este caso, llaman a un grupo que se llama Sian, que es un grupo de tres mujeres, un coro de tres mujeres. Y lo que van a hacer acá, este tema es del segundo disco, y este es el tema que le da el nombre al disco, porque es un poema escrito por Mary Nigan y Azari Ruaid. Mary Nigan y Azari Ruaid fue una mujer del siglo XVII que tuvo la desproporcionada idea de querer escribir poemas y ser famosa, que para una mujer en esa época no era muy bienvenido. Sí. Parece que en el medio hay un amante despechado que contribuyó bastante a que fuera bastante raleada de la sociedad, incluso se cuenta que fue enterrada boca abajo. Una cosa de así de persona más cruel que un o una amante despechada. Difícil, ¿no? Es difícil. Porque verá que ha habido crímenes de guerra y todo, pero los que se sienten traicionados. Y tienen poder, además, es complicado. Así que lo que vamos a escuchar es a Nightwork y Sian cantando Airfer and La. Así es como se llama en gaélico, pronunciado castellanizado. Pero es el nombre, ellos van a cantar en gaélico, precisamente la vieja lengua escocesa, irlandés. Oh, es escocés, esto, y de primera me hizo acordar a una cosa. Uno compara por tener con poca el oído que tiene y la formación que tiene. Claro, que de una agrupación que es escocesa se llama Tanas, uh-huh. que en realidad tuvieron el margen de un tema, ¿te acordás? Hace bastante tiempo. Sí. Hay un tipo de. ¿Cómo diríamos? De cómo terminan las palabras, cómo las, que no es solo de la lengua, sino de una forma de, como de canto. De una forma de canto. Que sí, me pareció reconocible. De las, dije, pa, qué interesante, porque ni siquiera es que decís, bueno, es celta solamente. No. Sino del mismo país. Del mismo, de la misma tierra. De la misma tierra. De la misma tierra, este está. Siempre suena, no sé, las cosas que hemos escuchado de. Sí, sí, toda esa zona, y a pesar de esa mezcla entre. Está bien, es posible que el canto esté un poquito acelerado, que no se cantara así si fuera una versión solo vocal, sí. Pero esa mezcla entre ese tipo de canto y la música esa electrónica, que además tiene matices otros instrumentos, claro, etcétera, queda muy prolijo. Tiene muy, unas cuerdas que creo que son, por la timbre, que no son las, tanto las clásicas, sino que son cuerdas frotadas, claro, del mundo celta, ¿no? Es probable que tengan algún instrumentito, es como que violín, sea celta, exacto, que tiene alguna particularidad que no es plenamente el timbre más conocido del violín o de las cuerdas, digamos. Sí, sí, eso es posible que tenga sin lugar a dudas. Pero bueno, y en este recorrido. En este recorrido que andamos, el programa, como siempre, nos resulta interesante en varios aspectos. Y bueno, vamos a algo así, esto sí, muy breve la presentación, uh-huh. porque es básicamente viajar a una forma de jazz que tuvo en los años 40, en los 50, en los 40 sobre todo, que es todo lo que es el swing, el uh-huh. bop, el bebop, o sea, es en realidad distintas formas de muy rítmicas en realidad. Y la particularidad es que aquí está compuesto y tocado por un pianista, el creador de esa banda, que se llama Oscar Peterson. Oscar Peterson. Que ahí está, que es canadiense. Ah, mira, no sabía que Peterson era canadiense. Oscar Peterson. En realidad es tiene un sonido. Vamos a escuchar un tema que es muy reconocible. Que uh-huh. Vos lo escuchás y decís, esto lo escuché en algún ómnibus, lo escuché en algún claro. supermercado. Porque son de esos temas, me parece que podrían ser. Están en un disco. Yo lo encontré en un disco original de Peterson, de su obra. Pero también en una ensalada, vendría a ser. Claro. Una ensalada con un surfista, donde están con distintas propuestas más asociadas, me parece, que al mar, al verano, a claro. toda esa cuestión. Y tiene algo de eso, me parece, el sonido. Pero tiene el sello como de una época, ¿no? Claro. 40s y 50s, y originalmente de un músico que es norteamericano, pero no es estadounidense. Que no es estadounidense. Que es canadiense. De Oscar Peterson, entonces, Tequila. Fíjate, con un nombre mexicano. ¿Con qué nombre? Con nombre mexicano. Vos. Tequila, entonces, en esta obra, que en realidad este tema, que no, sí nos transporta como 70, 80 años atrás. Start your feet tipping and your toes tapping, cause here come the champs. We'll be right back. Surfing USA, decía la portada del disco. Sí, y totalmente, efectivamente, totalmente. Tiene que ver con verano, movimiento, baile, alegría, ¿no? Los hispanoparlantes seguramente pueden haber estado cantando esta canción mientras sonaba, porque había un grupo español, Azúcar Moreno, que hizo una versión cantada de esto, más rumbera, y que le sacaba toda la gracia que tiene este tema. Mirá, ¿no? Yo que me es, acordaba, vos es cuando el juego de los sonidos. Lo escuchabas, claro. Y decías Azúcar Moreno, no me acordaba de eso. Claro, Azúcar Moreno tiene una versión cantada, pero claro. Muy simple, pero muy simple. Pero muy demasiado simple, porque, y le quita toda la gracia, que es la gracia tímbrica entre los sonidos altos y la percusión, ese diálogo permanente que tiene sí. ¿No? Entre los juegos de la guitarra, las trompetas y la batería. Ese juego tímbrico es la gracia del chiste, de la gracia del tema, digamos. El chiste es ese. Entonces, sacarle eso. Y está bien, pero no ganamos nada, digamos, porque todo el truco estaba ahí. Más allá de cómo se cantara o de lo que fuera, esta versión de Peterson tiene eso, tiene sobre todo esos contrastes sonoros que son los que hacen todo el juego, digamos. Sí, sí. Bueno, la verdad que está llamativo, digo, interesante la. No sé, sí. como... No, pero trae toda una época y todo un estilo. ¿No? Había temas, por ejemplo, había en algún momento vi improvisaciones bastante largas y todo. Sobre... Me parece que más eruditas. Pero en el caso, lo que encontré con esto es una referencia de un tiempo. Sí, una, sí, una, pero una es bagaja. Que... Es esa. Es clarísimo, es como banda sonora de cierta época, digamos. ¿No? Eso. Yo me voy a ir a Finlandia, un país que venimos visitando. ¿Sí? Un grupo que se llama Tuuletar, que es el nombre de una diosa del viento en la mitología finlandesa. ¿Verdad? Ellas generalmente son un trío y cantan a capela. Aunque últimamente han estado incorporando algo de sonido instrumental, algo de percusión, algo de algún sonido sintetizado, pero lo usan como fondo, no lo usan, digamos, no es que la música cubre un protagonismo. El protagonismo es de las voces y de los juegos que arman con las voces. En la página web de ellos dicen ritmos beatbox, pero son solo climas de fondo. La propuesta es vocal, esencialmente, que ahí está el fuerte y la apuesta del grupo. Y ahí juegan con todo lo que tienen, ¿no? Todas las polifonías que pueden hacer a cuatro voces. Hay temas más ricos en eso, temas menos ricos. Pero el juego es más la sonoridad vocal que otra cosa. Sus letras se inspiran en la tradición finlandesa. Parece, por lo que dicen algunos juicios que leí por ahí, que esas producciones son muy líricas, como el finlandés no se me da muy bien, no tengo mucha idea exactamente qué es lo que dicen, ahí está, sí. Pero algunos señalan pero eso. Pero sí te ha dado muy bien traer música de Finlandia. Sí, de esos y lados. Has traído mucha e instrumentos también. Instrumentos, ¿no? También. El álbum debut de la banda fue en el 2016, que nosotros vamos a escuchar un tema de ese álbum. En el 2017 ya lograron entrar con un tema en Juegos de Tronos. En verdad, un tema era... la canción se llamaba Alku, que es un juego vocal, pero es interesantísimo. Si pueden, búsquenlo, porque realmente es muy interesante. Es pequeño, corto, pero muy contundente. Y venía muy bien, seguramente, para Juegos de Tronos. Pasaron por la serie, no necesariamente obtuvieron demasiado éxito, digamos, a partir de ahí. Pero en ese mismo, en el 2017 que logran eso, sacan un disco que en Finlandia recibe el premio de mejor álbum étnico. Entonces, nada, están ahí como siempre con buena suerte y bien posicionadas, con lugares de destaque. Tiene una versión de... y Evan Polka, aquella polka que habíamos cantado con Loituma, que tenía un lindo juego vocal. Claro, para grupos de polifonía de cuatro voces, esa polka y esa versión de Loituma está hecha para eso. El tema que vamos a escuchar me lo sopló Han de Finlandia, que es un tema del primer disco, como dije, que se llama, el tema se llama Odotan, que significa deseo que, espero que, estoy esperando algo en ese entorno. Una de las cuatro integrantes es la compositora, la otra de las cuatro integrantes es la que hace los arreglos para cuatro voces. Bien, bien. Así que Tuletar y el tema Odotan. Vamos entonces. 2016. Se vasten kiviä kolisee. Olen kuin joki, joka juoksee kallion kulmia muotoilee. Sinä taas kuin virrassa taipuva heinä myötäilet kuohuissaan. Sinä taas kuin virrassa taipuva heinä tulvien armoilla. Niin kuin tuulena huokaa lehtiä kauas kuljetaan. Niin kuin tuulena huokaan puiden oksia riepotaan. Sinä taas kuin viimassa liehuva viiri kurottelet kauemmas. Sinä taas kuin viimassa liehuva viiri silti paikoillas. Odotan, odotan, sua odotan. Odotan, odotan, odotan, odotan, odotan. Niin kuin pääskynä liinan kumpuli pilviä kosketaan. Niin kuin pääskynä liinan taivaan kansia valloitaan. Odotan, odotan, odotan. Y en, si fuera un noticiero, el margen sonoro diría, y siguen llegando noticias de Finlandia. Sí, sí. Y siguen llegando noticias de Finlandia. Bien, muy bienvenidas. Cuatro voces femeninas que la verdad que laburan los, todos los matices. Sí, sí, varias gamas de... Como de... si fueran esos monstruos de cuatro cabezas. Sí, sí. Pero con voz desde lo ínfimo, desde esa vocal o M o... Del casi inicio, susurrada, sí, hasta sí. meter más volumen, con tecnología atrás, porque hay sí, sí, baterías, hay, cosas medio... Hay algún sonido medio colchón que suena está, pero medio... Pero está justito, ¿no? Electrónico, pero está justo, no... ¿No abusa de no eso? No complica, digamos, no perturba la voz, en el sentido de que le quite... este lugar a la voz, al contrario, ¿no? Lo que está bien marcado, especialmente toda la polifonía y todo el juego que ellas hacen. Y más allá de tu gusto, en realidad, por traer de distintas zonas, en algún caso de Francia, agrupaciones en general femeninas. Femenina. De Estonia, ¿no? Sí, también. De Estonia y Lituania, de los dos. Sí, de los dos, y hemos traído de también. De Polonia. De diversos lados, porque trajimos aquella, este, como era el hotel del Mar Negro, como se llamaba. Ah, como no, sí, este, Black Hotel. Sí, sí, Black Hotel. Aquellas tres mujeres que también, tremenda, este. Tremenda. Con lo cual ahí hay mucho. Tienen un punto de contacto, este, por supuesto, son voces femeninas. Uh-huh. Pero tiene un punto de contacto en la armonización, también en el sonido. En las formas de construir este, la canción, o por lo menos este, de jugar, no lo masculino, de explorar lo femenino. Lo femenino, sí, de explorar las voces y eso. Hay ahí patrones generales que me parece que unen varias culturas, sí, y que sí, están sí. presentes en diversos lugares. La verdad que este, muy bueno, un buen nivel, o sea, este, sí, sí. Y bueno, el margen sonoro, este, estando en Finlandia nuevamente, ¿a dónde nos vamos en este momento? Y bueno, vamos en este caso a volver a Norteamérica, pero a Estados Unidos. Ajá. Y completando un poquito esta... ese tándem que hicimos, decir, de un pianista, está en realidad haciendo lo que fue un éxito comercial en su momento, como era Tequila, hecho por Peterson. En este caso, vamos a un saxofonista que también tocaba varios instrumentos, pero básicamente saxofonista, como Louis Jordan, es. Louis Jordan, sí. Norteamericano, y acá, básicamente, este, también en esa época. Pero saliendo más del rhythm and blues, ¿viste? O sea, sí, blues, sí, sí. Ta, en ese palo. Y ta, los traje un poquito los dos juntos porque me parece que tenían, por lo menos, ta, después ta, confirmé buscando datos de las son de épocas parecidas, pero un poco como amasando ya el sonido que después este, los 60s un poco marcara tanto del lado del blues como del jazz, a muchas músicas, sí, a nivel sí. internacional, ¿no? Un poquito una grajea, tomamos como quien dice de ese tiempo, este, en el caso de Jordan, bueno, y el tema lo tengo casi, Early in the morning, o sea, temprano sí, en la sí, mañana, temprano en la mañana, señoras y señores, el margen sonoro empieza su tarea, que es la de viajar por el mundo y llevarlos a ustedes este, de copilotos. Con ustedes entonces, Louis Jordan, haciendo Early in the Morning. And I can't get right. Had a little date with my baby last night. Now it's early in the morning. Ooh, in the morning. Early in the morning and I ain't got nothing but the blues. I went to all the places where we used to go. I went to her house, but she don't live there no more. Now it's early in the morning. Early in the morning and I ain't got nothing but the blues. a girlfriend's house, but she was out. I knocked on her mother's door and she began to shout, get away from that boy. It's early in the morning. Ooh, in the morning. Early in the morning and I ain't got nothing but the blues. Said, Pops, you sure look beat. Now it's early in the morning. Ooh, in the morning. Early in the morning and I ain't got nothing but the blues. I had a lot of money when I started out. Couldn't find my baby, now my money's run out. Now it's early in the morning. Más de que las formas de cantar nunca son totalmente personales, pero a alguien le tiene que haber sonado por ahí el registro, las modulaciones de Elvis Presley, ¿no? Sí, independientemente del tono en el que canta, hay una forma de fraseo, de mover la voz, que luego incluso se muestra en cómo toca el saxo, sí, ¿no? Claro. Muestra cómo juega con la voz de ciertas maneras muy particulares que uno va a encontrar en Elvis sin duda, pero sin duda. Mirá, ¿no? Inclusive tiene todo el formato bien, no lo había escuchado bien, pero ahora que me detuve un poquito a escucharlo, el formato del blues, sí, sí, de 12 compases. Exacto. Exactamente, o sea, viene del blues bien clásico, ¿no? Bien clásico. Pero a su vez tiene pero, se fue acelerando, sí, sí. Y lo apurás, lo apretás, lo empujás hacia el trampolín y se convierte en rock and roll. Y además le mete primero unos sonidos agudos, como piques, digamos. No es solo el riff agudo. Sí. Es como momentos, ¿no? Salpicaduritas, salpicado, sí. Agudas. Y por otro lado, mete algunas melodías que no son típicas del blues. Entonces logra. No son típicas del blues más, sí, sí, sí, ¿no? Sí. El más primitivo de los 12 compases. No, entonces, logra hacer que eso suene como. Ah, es blues, sí, pero hay algo más ahí. Hay algo más. Ese algo más va a terminar en otra cosa, pero. Pero es una riff, forma de hacer el blues más complejo. La forma del riff que tiene atrás. Tum, ta, ta, sí. Ta, ta, eso hay 10.000 temas así. Hay 10.000 que son así. Pero 400.000, sí, sí, sí. De sí formatos es. Con el molde. Con el molde, ese es el molde. Ah, después está en qué tan creativo sea usted para hacer que este molde... ¿no? Es decir, si todo, mire, hay 700 millones de moldes de hacer... galletita con cierta forma. Sí, sí, se levanta de la tumba, como decía aquel el Jordan, nos mira y dice, ¿y usted que vivió en el siglo XXI? Claro, qué gracioso. 70 años después. Estaba inventando, claro, la pólvora. Que no... Usted 70 años después con el diario, claro, del mundo. Con el diario del nuevo milenio. Sí, sí, con el diario de muchos lunes después. Discúlpeme, Jordan, no es el diario, es la computadora. No, pero... diario, es el diario electrónico. No, no, pero... Pero... Lo interesante es que ese molde, más allá de eso, de que es como un molde galletita, El asunto es hacer la galleta que quede bien, la diferente, la que, opa, mirá. Y me parece que Jordan hace eso, hace, yo tomo lo clásico. Sí, sí, esto es un blues, no hay duda. Ahora, esto no es solo un blues, ¿tá? No es solo sí, la tradición. Claro. Vamos a, así como a veces vemos en otras culturas que toman el folclore y lo regurgitan ¿no? Poniéndole otras cosas, como el grupo de recién de Finlandia, uno se da cuenta que está bien, hay cosas que tienen la tradición, pero está renovado. Y este tipo de blues es también eso, es el mismo blues, aquel blues primitivo que incluso trajimos, uno de los primeros blues que se hizo con 12 compases, que era bastante sí, más... Sí, al estilo Honky Tonk, se llamaba, no me acuerdo qué, sí, era bastante, digamos, si uno va a tomar esa estructura... Y bueno, es bastante monótona. No, claro, si está, son los albores ahí. Claro, no, y además uno dice, mire, el punto de esto es agarrar esto y con esto jugar. Y bueno, Jordan juega y juega, digamos, ¿no? Juega lindo. Juega lindo. Bueno, y el margen sonoro llegando a su último tema del programa. Llegando a su último tema, que nos vamos a ir a Ecuador. Ah, esto bueno, se lo debo esto a... Esto es una novedad. Esto se lo debo a Ariel. Sí. Compañero de maestría que me pasó este grupo. Un saludo. Sí, este grupo es de un pueblo que se llama Zambiza. Es uno de esos pueblos perdidos que para llegar... Bueno, Ecuador... Hay que sí. Bajar 10 kilómetros y caminar los siguientes 10 kilómetros porque no se puede. No, ahora es diferente, sí, pero realmente era... Y en el 89, un sacerdote que llega a la comunidad decide conversar con la gente y ver si, bueno, proponerles hacer un grupo de música, es decir, unir a la gente mediante un proyecto más de orden de la música, cosas así. Eso fue dando ciertos frutos, después el sacerdote se va, vienen otros, continúan con esa tarea, y de allí se forma un grupito. Un grupito que decide, se ven enfrentados a la decisión de vamos a jugarnos por esto o vamos a hacer otra cosa. Y se juegan por esto, se juegan por hacer un grupito de música. La primer grabación es en cassette, obviamente, y que era lo más en la época de los 90, claro. Y tienen que conseguir un préstamo para hacerlo. ¿Ah? No tienen plata para hacer esto. Ahí está. Consiguen el préstamo, son ellos los que van a distintos pueblos, los meten en las radios, los meten acá y allá. El asunto es que van logrando éxito y tienen un éxito razonable en Ecuador, prenden fuerte, digamos, de los gustos populares. Y el grupo se llama Hayak, ¿ah? Hayak, pero es Hayak, que tiene diversos significados, porque significa picante, noble, fuerte, según el contexto. ¿Hayak en qué lengua sería? Yo no sé, porque es una lengua de originaria local. De Ecuador, de claro. Algunos de los pueblos claro. Indígenas de Ecuador. Mirá. Pasaron muchas penurias, es decir, pasaron tiempo de vivir en la calle, tocar, ver de juntar plata, y ahí estaban en eso de vamos a seguir en esto o nos volvemos, nos vamos, hacemos. Totalmente, claro. Y entre todas estas cosas, bueno, en esas peleas con desventajas, igual ya tienen 30 años de trayectoria. Este tema que vamos a escuchar prendió muy fuerte. Ellos desde hace 5 años, lo hicieron el 17 por ahí, y desde hace 5 años que está en YouTube y tiene 73 millones de visualizaciones. ¿Va? ¿Por qué? En parte porque está hecho... para ellos iban a tocar a Estados Unidos. En Estados Unidos, una comunidad ecuatoriana iba a festejar la fiesta del sol, 24 de junio, y es tradicional lo que llaman los zapateadores. hay un baile que es simplemente un zapateo. Y de hecho ellos muestran el video y es bien interesante porque el zapateo ocurre en el mismo lugar donde uno está parado. No es el zapateo del folclore más vistoso y elegante. Es el zapateo de ir zapateando la tierra, ir, pero la gente se va moviendo y se va dando una especie de círculo de movimiento denso, casi una espiral, con todos moviéndose y zapateando. Así que les piden un temita para esto. Y en día y medio ellos hacen esto. Resultó un golazo. Mirá. ¿Tá? Por lo menos, efectivamente, para esta cultura, estas tradiciones, resultó un golazo. Muy curioso todo. Muy curioso todo, cómo sí. Se da. Resulta que Willie Smith, el actor norteamericano que fue una vez a Ecuador a ser parte de un documental de la National Geographic, muestra, sube un videito con él bailando, videito de minuto y nada, zapateando este tema. Se despegó más todavía. Así que en esta serie de eventos, algunos más fortuitos que otros, algunos menos fortuitos, este grupo hace, o vamos a escuchar lo que hizo este grupo, que es Hayak, zapateando Huyayay. Por allá, cómprate mi vida, prepara inocentes, vamos a bailar. el año volveremos, uy, ay, ay. Ya nos vamos, uy, ay, ay. Para el año volveremos, uy, ay, ay. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Viaje tal cual a Ecuador, en este caso, una comunidad que, ¿no?, como gozando ahí de buena salud, sí, en cuanto, sí, a su alegría. De porque hacer, es básicamente el festejo. Es una danza aparte del sol y generalmente colectivo. Tiene que ver, claro, con comunidades más campesinas, más, claro, agrícolas, porque tiene que ver con la siembra, porque tiene que ver con los propios, claro, rituales esos. Y es eso, es música para la tradición, no música tradicional porque fue compuesta ahora, pero sí música hecha en el canon de la tradición y que efectivamente está hecho para eso, para el zapateo. Y así zapateando nos vamos. Así, zapateando. Nos vamos así con las, como decías, parece que tuvieran como unas alpargatas. Una cosa ahí así. Está. Nosotros no estamos alpargatas, pero de alguna manera estamos de entre casa, porque estamos en casa. Sí, sí. Nuestra casa es el Margen Sonoro. Totalmente. Y si ustedes quieren venir a nuestra casa, nos escriben al Facebook, nos escriben al mail de flojistoproducciones @gmail.com. Sí, sí. Y cualquier recomendación, sugerencia, nosotros estamos acá. Nos vemos la próxima. Se viene un programón. No, se viene un... Siempre la mejor música está por venir. Siempre hay más música y mejor. Así que nada, nos despedimos. Buena música para todos. Buena música para todos, por supuesto, y un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.